gritan cuando la ven llegar, toda la barra le espera. Le dicen muchas cosas de distintas maneras. Le dicen, por ejemplo, ¡qué fuerte que estás! Yo siempre le digo, ¡qué rica mamá! ¡Ay, cómo gritan todos! ¡Hey! Con la pollera corta, ahí ya nada le importa. Mueve sus caderas de aquí para allá. ¡Ay, cómo gritan todos! ¡Hey! Con la pollera corta, ahí ya nada le importa. Mueve sus caderas. Sus caderas de aquí para allá. Ay, como gritan todos. ¡Hey! Con la pollera corta, y a ella nada le importa. Mueve sus caderas. Sus caderas de aquí para allá. Ay, como gritan todos. ¡Hey! Con la pollera corta, que ahí a nada le importa. Mueve sus caderas.